cambiado, le solicitamos a la empresa que hiciera la deposición de todos los contenedores, que porque ya lo que estaba en malísimas condiciones. Entonces, la empresa ha adquirido 10 contenedores de 240 litros para RSU, otros 10 contenedores de 360 litros, 15 contenedores de 1.100 litros y 100 contenedores de 800 litros. Mientras también que para el servicio de recogida también se va a proceder a la adquisición de otros 20 contenedores de 240 litros y 30 contenedores también de glue para papel y 60 contenedores para envases de 1.100 litros. Es decir, vamos a cambiar todos los envases en esta fecha, en esta semana y la que viene, para que queden repuestos todos aquellos contenedores y glue también, y para envase también de aquellos que están en malas condiciones. Vamos a hacerlo para que esté antes de feria. Queremos que en esta misma semana, entre esta semana y la que viene, pues estén todos cambiados y darle de cara también a la feria, que no se vean también esos contenedores que están en malísimas condiciones. Entre hoy lunes y mañana martes regresarán a sus hogares tras dos meses en nuestro país los niños saharauis que han participado este año en el programa Vacaciones en Paz, que desde 1994 impulsa en Ubrique la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantaraurra. Hoy lo hará el grueso del grupo de 25 niños que llegaron a la Sierra de Cádiz, 10 de ellos a Ubrique, mientras que mañana martes lo hará el resto. En esta edición, en la que la crisis económica se ha dejado notar en el descenso de la acogida por parte de las familias, Ubrique ha contado con una decena de acogidas, Olvera con 4, Prado del Rey y Benocaz con 3, Puerto Serrano con 2 y Villamartín, Alcalá del Valle y Benamahoma con 1. Manuel Agüera, portavoz de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Ubrique. El próximo lunes día 26 empiezan los primeros niños a irse. Y el 27 el resto. Y como tú bien has dicho, esto es un suspiro. No hace nada que llegaron y los dos meses se pasan, vamos, volando. Esto es llegar y las semanas pasan, de momento ahí es otra vez. Una mochila porque es el equipaje de mano que ellos llevan. Aparte de su equipaje normal, que es una caja de cartón de 30 kilos, que todos los niños van con el mismo equipaje. El día 26 se va un grupo, no todos. Y el día 27 se van el resto, que son 8, me parece, o al contrario, yo mismo no te puedo decir con exactitud. El día 26 se va un grupo y el resto se va el día 27. Nada, pues ya empieza la penita de que se van, el día que se van son los niños, son las familias. El niño en el momento que se monta en el autobús, ya va con los suyos, ya empiezan a cantar. En fin, que la marcha, ellos también se quieren ir porque ellos saben que vienen de vacaciones. Y ahora la marcha, pues, regresa con su familia, es llevarle los regalitos que les llevan, que eso es muy importante para ellos. Por otra parte, la Consejería de Justicia Interior y el Ministerio del Interior ha renovado el convenio para la prestación este año del servicio de custodia y seguridad en las sedes judiciales de la provincia de Cádiz por parte de la Guardia Civil. Los juzgados gaditanos van a contar este año con 134 agentes de este cuerpo para este cometido. A nivel regional, hay un total de 886 plazas de guardias civiles que se encargan de custodiar las sedes judiciales de Andalucía. Los agentes de este cuerpo prestan este servicio desde hace 12 años, tras la firma en 2001 del citado convenio de colaboración que la Junta y el Ministerio han venido renovando anualmente. Los guardias civiles que realizan este servicio de custodia se encuentran en la reserva activa y poseen, por tanto, una amplia experiencia profesional que pueden aportar a su labor de vigilancia de los edificios judiciales gaditanos. De esta manera, un total de 4 agentes se incorporará al juzgado de Ubrique. La Consejería de Justicia Interior va a destinar, por tanto, este año 9,7 millones de euros al pago de este servicio de custodia de las sedes judiciales, en concepto de retribuciones, indemnizaciones y uniformidad de los agentes que realizan esta labor. Los agentes realizan tareas de control de acceso de personas y material a las sedes judiciales, supervisan los arcos metálicos y escáner y se encargan de labores de identificación cuando es necesario. En algunas sedes, los guardias civiles llevan a cabo estas labores en colaboración con las empresas de seguridad privada que se encargan de este servicio. En otro orden de cosas, ya hay fecha para la celebración de la sexta edición de Arte para Todos, una iniciativa del pintor ubriqueño José Luis Mancilla que busca reunir en un único espacio al aire libre las obras pictóricas de un buen número de artistas. Será del 6 al 10 de septiembre en el Callejón del Norte y, de nuevo, entre sus objetivos tendrá el fomentar el gusto por la pintura y el coleccionismo, el desarrollo de actividades en el casco antiguo y la adquisición de obras de arte a precio muy asequible. En esta ocasión participarán en Arte para Todos los pintores José Luis Angulo, Antonio Barahona, Antonio Barrera, Joaquín Domínguez, Rafael Domínguez, Fran Cabeza, Jorge Gallego, José Antonio Hinojos, Carmen Izquierdo, Joan Yacer, José Luis Mancilla, José Antonio Martel, Manuel Martín Morgado, José Carlos Naranjo, Celia Pais, Isabel Picazo, Antonio Rodríguez Agüera y Juan Pedro Viruez. Y siguiendo en el mundo del arte, recordamos que desde hoy y hasta el próximo sábado 31 de agosto se abre el plazo para la entrega de obras pictóricas en el 48º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Las obras podrán entregarse en el Convento de Capuchinos. Nos quedamos ahora con varios apuntes relativos a diversas materias. Por ejemplo, este sábado la barriada del Caldereto celebra a partir de las 9:30 de la noche su gran verbena popular, que estará amenizada por una orquesta y contará además con bailes, animación, juegos, castillo hinchable y servicio de ambigú. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique informa de que el próximo 3 de septiembre se podrá solicitar en las dependencias municipales la cita previa para la renovación del Documento Nacional de Identidad, que se llevará a cabo en la jornada del martes 10 de septiembre. Únicamente se entregará una cita por persona, siendo el cupo máximo de 85 citas en total. Por otro lado, un total de 23 establecimientos hosteleros participan hasta el 25 de septiembre en la primera ruta del gazpacho y la tortilla Ubrique de Rechupete, una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, la Oficina de Turismo y la Asociación de Comerciantes. Hasta esa fecha, aquellos que participen en esta ruta gastronómica podrán adquirir, al precio de 2 euros, su gazpacho y tortilla, entrando además en un concurso con 3 premios de 150 euros en metálico y 3 premios de 75 euros a canjear en tiendas de la Asociación de Comerciantes. El próximo miércoles tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique la proyección de la película Brave, Indomable, dentro del ciclo de cine de verano. El film se proyectará a partir de las 10 de la noche y la entrada será gratuita. Del mismo modo, el jueves a las 9 de la noche tendrá lugar en el Parque Rafael Alberti la última sesión del tercer ciclo de marionetas con la representación de la obra Las aventuras de Pepe Pig. Con esto ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.